siento su dulce voz que me llama. Oh, oh. Quiero ver dentro de mi ser siempre el nombre que una vez el Señor me dio. Oh, oh. Hombre, hombre, hombre. Oh. We'll be right back.